Yo le doy la bienvenida a Jade Wang. Ella es la secretaria general de la Unified International Taekwondo Federation, quien nos estará pues hablando acerca de su visita a Soacha y el entrenamiento que brindará precisamente a la Selección Colombia de Taekwondo para el Mundial de Argentina 2017. Muy buenos días, Jade. Gracias, buenos días. Para contextualizar, comentemos un poquito acerca del trabajo que tú has venido realizando. Me decían extra micrófonos que tú eres cinturón negro en taekwondo, entonces sería de pronto comentar un poquito cómo ha sido este trabajo, cómo ha sido tu entrenamiento, cómo ha sido tu trayectoria como deportista. ¿Quieres saber sobre tu entrenamiento cuando obtienes tu séptimo dan? Oh, okay, sure. I started training when I was only maybe 4 years old. Empecé a entrenar cuando tenía más o menos 8 años. And this year I will be training 32 years. Y he estado entrenando 32 años. So in April I became a seventh degree master. Y en abril me convertí en maestro séptimo dan. Bueno, maestra. Sí. So I've been training most of my life. My father is a grandmaster. He estado entrenando la mayor parte de mi vida y mi padre pues es un gran maestro. And I have another instructor as well that I have trained with since I was about 5, 6 years old. Y tengo también otros instructores con los que estaba entrenando unos 5 o 6 años. ¿Cómo es que se da el tema? Uno llega al cinturón negro, ¿cierto? Y ahí cómo sigue escalando el dan, cómo se quiere. How do you continue obtaining the next degree? For sure. Example, you get the black belt and then what? Well, when I was much younger, I didn't maybe love taekwondo. Cuando yo era más joven, no amaba mucho el taekwondo. But after I became a black belt, I was about 11 years old when I became a black belt. Pero cuando llegué al cinturón negro, que tenía más o menos 11 años. And then when I was 13, I made my first junior national team in the United States. Luego, cuando tenía 13 años, alcancé el equipo nacional de Estados Unidos. And then I loved it. Y a partir de ahí empecé a amar el taekwondo. Yeah, I had made many friends and had the opportunity to travel around the world to compete. Y he tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo para competir. And then I kept doing that until about college, until I was in university. Eso, desde el colegio y también en la universidad. And I had some injuries, so I had surgery and some injuries. Tengo algunas lesiones, cirugías. It took a little bit of time off from all of that. Algunas veces he tenido que parar de hacer esto, pero. And then probably for the last 15 years, about 15 years, I've been training hard and progressing. Más o menos los últimos teaching. 15 años he estado entrenando muy duro y enseñando también. And now I travel all over the world and I meet people like Raúl and I teach and train. Ahora viajo por todo el mundo enseñando a la gente como a Raúl, que soy yo, ¿sí? Ella es mi profesora, que no me presentaron, pero todo bien. Oiga, usted es igual descortés, ¿no? Pues Raúl, digamos que hace un par de días nosotros estuvimos en cabina con usted hablando acerca de su trabajo pues aquí con los jóvenes aquí de Soacha, del municipio de Soacha. Entonces viene Jade y ella, ¿qué es lo que va a hacer realmente en su visita aquí al municipio de Soacha? Okay, they want to know what are you doing here in fact. Sure. With us. Yeah, it's an honor to be here, so thank you es everybody un honor for estar having aquí. Me. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. So today or this week while I'm here, I will be training with Raúl and his students. Esta semana estaré entrenando a Raúl, o sea, a mí y a mis estudiantes, que son los otros chicos que están en el grupo que va para el mundial. Helping them to prepare for the World Championships in August, so giving them some advice and help on training. Ayudándolos a prepararse para el mundial que es en agosto en Argentina. And also Raúl needs to be training because he will be hopefully promoting to his next belt in August sí. as well. Y ayudándome a mí a Raúl porque yo tengo que presentar examen de ascenso para el siguiente grado. Yo soy cinturón negro tercer dan y tengo que presentar el examen para ascender a cuarto. Entonces ella también viene a ayudarme a prepararme para ese examen, buena que es después del mundial. Eso, sí. I hope so. So this is a good opportunity for me to stay and do some teaching and to meet Raúl and his students. It's es very una exciting. Muy buena oportunidad de estar aquí, conocer a mí, bueno, conocerme no sino conocer a mis estudiantes y pues interactuar con ellos. ¿Cuántos países participan en ese mundial? Y como la clasificación, como exactly, yo no sé, pero probablemente 24, 30, más o menos. Más o menos, ah, bueno. Ahí tiene, le hablaron en español. That just happened, yeah, actually, by accident. Really great, really great. ¿Cómo es la selección de esos? O sea, ¿cualquiera se puede inscribir a participar o tienen que hacer una selección previa, unos campeonatos previos para poder participar del mundial? Sí, hay países en los cuales hay muchos participantes, por ejemplo, Argentina, tienen muchos, entonces ellos sí tienen que hacer torneos internos para elegir a los seleccionados. O sea, de por cada país, pero en digamos que en Latinoamérica, ¿cuántos países se seleccionan o todos los que quieran pueden participar con la cosa? Sí, todos los que puedan estar ahí, porque de hecho este mundial tiene algo característico y es que se abrió la puerta para que incluso los principiantes participaran. Antes era solo negros y mayores de 15 años, hoy en este mundial dijo, no, principiantes también. Ah, bien. Bueno, esperemos que esta selección Colombia nos deje muy bien representados sí, sí, sí. allá. Claro que y, sí. Y podamos traernos algo aquí para tenerlo usted aquí también, Raúl, dentro de muy poco, con un premio así gigante que nos diga, somos campeones de taekwondo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la disciplina de esa arte marcial? ¿Cómo es? O sea, ¿qué requiere un muchacho? He wants to know what about the philosophy, the discipline when you practice taekwondo. What do you need to be a taekwondoist? Oh, well, taekwondo, if done correctly, is really a way of life, a way of living. El taekwondo realizado correctamente es un modo de vida. So how you present yourself in life, the integrity that you have, the courtesy you have for other people is all very important. Hay unos principios que tienen que ver como la cortesía y la integridad que te hacen una persona muy completa. Yeah, it's much more important than kicking and punching. Y es más importante que golpear y patear. You could teach anybody to kick, punch, and do all that. You can teach anybody that, but really you have to be within yourself, a good person and trying to help others, and that's really more what it's about, is the philosophy of caring for each other. Es muy fácil enseñar a golpear y a patear a cualquier persona, pero ya mirar hacia tu interior y desarrollar una mejor forma de ser es algo mucho más profundo y es a lo que más apunta el taekwondo. And taekwondo is, if done correctly, is an art, not just a sport, but it's an art that needs to be preserved and maintained and just like any work of art. Si el taekwondo se realiza correctamente, no es un deporte, es un arte. Es un arte que pues trae consigo muchos cambios para la persona. So you have to take care with it the way you would a painting or a sculpture. You care for it the same way and you're gentle with it. Como cuando tú pintas o haces una escultura, tú eres muy cuidadoso con lo que haces. Entonces con el taekwondo, como es un arte, es igual. Hay que ser cuidadoso con cada cosa que se hace. Raúl, yo creo que sería bueno preguntarle a Jade, de pronto, ¿cuál es la invitación o el llamado para aquellos jóvenes, para aquellos chicos o las mismas personas adultas que desean ser parte y practicar, pues obviamente, el taekwondo dentro del municipio? ¿Qué es lo que ellos deben tener en cuenta? Y de pronto, no sé, algunos tips para aquellos que deseen practicar este deporte. Bueno, they want you to invite all the people to join taekwondo. I would love everybody in Colombia and all of South America to do taekwondo. I would teach every single person. Me gustaría que todos en Colombia y en Sudamérica todos hicieran taekwondo. Happily, I will happily teach everybody. Y le podría enseñar felizmente a todos. what is the invitation, your sentence to invite people to join taekwondo? Oh. Okay. Yeah, I would love to invite everybody to try taekwondo. Me gustaría invitarlos a todos a que practiquen taekwondo. I know a good instructor. His name is Raúl. Y conozco un buen instructor que su nombre es Raúl. Le están echando muchas flores. Y ya. Ah, bueno. Bueno, está la invitación abierta. Oiga, Raúl, recuérdenos acá dónde se pueden conectar los pelados que quieran, pues, contactarlos a sí. Ustedes acá en Bueno, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram. Nuestro club se llama para que lo escriban fácil, Baekdu. Sí. Baekdu San. Baekdu San y la palabra Fénix. en inglés, Bike to San Phoenix. Así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Número de teléfono. Número de teléfono, también tenemos WhatsApp 318-308-2797. Bueno, esta es la invitación, ya saben, a ir acá a practicar taekwondo, disciplinarse, eso ayuda muchísimo. Es cualquier deporte y particularmente las artes marciales siempre le ayudan a uno a organizar su vida, a disciplinarse mucho más, a organizarse mucho mejor. Y pues está la invitación abierta acá para nuestros compañeros de estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, pero también para toda la comunidad de Soacha que nos está escuchando y que acá está muy atenta a lo que va a suceder con nuestra selección Colombia en Argentina ahorita en agosto. Claro que sí, además que recuerden que todos son soachunos los del equipo, entonces vamos a enaltecer el nombre.